Hemos venido trabajando una serie sobre cristología y lo vamos a terminar, creo que la próxima semana. Llevamos más de... Yo llevo un cronograma en mi computador de los sermones. Este sermón, ¿sabe qué número es? El 21. Significa que he predicado 21 sermones sobre Cristo. Y déjeme decirle que si sigo, no acabo. Porque hablar de Cristo siempre será fuente inagotable. Pero vamos a terminar la serie de Cristo basado en algo que el Señor colocó en mi corazón, que lo empezamos el miércoles pasado y termina el próximo fin de semana, mediante Dios, mediante. Ha sido hablar sobre Cristo y las finanzas. Porque vamos a tocar después algunos temas especiales sobre la Navidad. Vamos a hablar sobre la fecha que nos viene. Vamos a hablar sobre cuál debe ser la actitud del creyente en estas fechas. Porque algunas personas me han preguntado: pastor, ¿qué hacemos con Navidad? Pastor, ¿celebramos, no celebramos, compramos esto, no compramos? ¿Qué hacemos en Navidad? Yo les voy a dar mi perspectiva de lo que significa esta fecha y cómo abordar estas fechas, aunque siempre va a ser en aras del respeto, porque nunca como iglesia pretendemos imponer absolutamente nada. Si usted dice: pastor, a mí me fascina la Navidad y yo voy a llenar mi casa de Navidad y voy a convertir mi casa en un pesebre, genial. Si usted me dice: pastor, yo odio la Navidad y a mí eso me parece del diablo, yo igual respeto. Pero mi intención como pastor es orientarlo a usted desde la palabra, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estas celebraciones? Pero hoy, quiero compartir con ustedes una palabra que para mí, para Josué, fue una palabra de mucha bendición. Y yo sé que para usted también esta palabra va a ser de mucha bendición. Amén. Tome un momentico su Biblia en sus manos o en alguno su celular. Los que tienen celular, les pido el favor que no se distraigan mirando las redes. Es una trampa. Es una trampa para distraerlo. No se distraigan. Enfóquese en la palabra. Yo personalmente soy los que amo todavía el papel cuando estoy en la iglesia. Yo amo la Biblia en papel y yo amo la agendita para escribir. Yo amo eso. Amén por la tecnología, y genial la tecnología. Pero también entiendo que es un distractor. No se deje distraer. Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero colocar delante de ti cada persona que está en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que la palabra que se va a compartir sea una palabra que imparta en su espíritu. Que sea una palabra que vivifique el espíritu de tu pueblo. Que sea una palabra que direccione, que cambie, que transforme. Que sea una palabra que produzca vida al 100%, Dios. Y te doy gracias en esta mañana por tus hijos, por todo lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Generalmente cuando usted dice en la iglesia: vamos a hablar de finanzas, la gente dice: ay, ya van a pedir plata. Porque nosotros tenemos una cosmovisión equivocada. Porque nosotros no hemos entendido que el proyecto de Cristo es un proyecto integral. ¿A qué me refiero un proyecto integral? Que todo lo que es usted, Él lo quiere bendecir. Él quiere bendecir su cuerpo, su mente, sus emociones, sus relaciones familiares. Quiere bendecir su proyecto de vida, pero también quiere bendecir que sus finanzas. Dígale que está al lado suyo: Dios lo quiere bendecir financieramente. ¿Cuántos lo creen? Dios lo quiere bendecir. Y el propósito de este sermón no es que usted dé plata. El propósito de este sermón es que usted sea libre y que su, escúchelo, y que su espíritu sea despierto para que usted pueda entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Voy a pedir el favor que nos vamos a quedar quieticos, vamos a quedarnos, a evitar movernos. Durante los próximos minutos queda el baño clausurado. Glorita, páreseme ahí en el baño, mijita. Aguántese. Cuando usted iba a misa, usted no entraba al baño porque allá ni hay baño. Mateo 17, versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que ¿qué? Los que cobraban las dracmas. Y le dijeron: don Pedro, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los impuestos o los tributos? ¿De los hijos o los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están ¿qué? Exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí. ¿Y qué? Y por ti. Quiero hablarles en esta mañana porque lo entendí, que Dios va a hacer algo con usted hoy en esta área. Y quiero hablarles hoy sobre Cristo y el milagro financiero. ¿Cuántos de ustedes hoy creen que necesitan un milagro financiero? Yo soy convencido de que pocas cosas descomponen tanto a una persona, sobre todo a un creyente, como las crisis financieras. Descomponen. ¿Hasta qué punto? Escúchelo. Yo he conocido y he visto personas que se separan por finanzas. Y yo creo que usted conoce a alguien que las finanzas lo reventaron y dijeron: no podemos más. Todos conocemos a alguien que la economía, decía la abuela, el amor aguanta hasta que el hambre llega. Y es cierto. A veces uno se jura amor eterno y te amaré y te iré y viviré contigo. Pero hay momentos en que el hambre coloca el amor en un segundo plano. Y usted dice: yo lo amo mucho, pero usted no da comida. Yo lo amo mucho, usted es muy lindo, usted es muy bello, tiene unos ojos muy hermosos, pero me estoy muriendo de hambre con usted. Porque yo he entendido esta verdad: la crisis financiera golpea financieramente. La crisis financiera genera enfermedades. ¿Sabe usted cuánta gente está enferma por deudas, por necesidades económicas? Esa úlcera que a usted de vez en cuando por allá le golpea. ¿Sabe cuándo se incrementa? Cuando no hay para pagar. Porque hay personas que se enferman por las deudas. Hay personas que su felicidad depende del dinero. Usted ve a alguien triste y usted dice: no tiene plata. Pero póngale 200,000 pesos en la mano. Y jocoso y sonríe y aleluya, y qué lindo es el Señor. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la capacidad en algunos de determinar su estado de ánimo. La parte financiera ha generado mucha depresión e incluso ha llevado a muchas personas al suicidio. Mucha gente se ha quitado la vida por desespero, por angustia y por crisis financiera. O sea, yo le estoy hablando algo que tiene que ver con todos nosotros. Permítame darle algunos ejemplos de cómo las finanzas pueden golpear nuestra vida y cómo lo han hecho. Y esto tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá? No levante la mano, pero usted se va a responder. ¿Cuántos de los que están acá han perdido la paz en algún momento por las deudas? ¡Ah! ¡Qué cosa tan horrible! La llamadera, ¿cierto? O cuando usted toma su celular y le habla a una muchacha y le dice, le informamos que la factura no ha sido cancelada. Acérquese, por favor, a una oficina. O cuando empiezan a llamarlo y le dicen, señor, ya se pasó la cuotica, ya van dos días, señor, y no es por asustarlo, pero queremos recordarle que usted puede ser reportado, ¿cierto? O cuando, en fin, esto tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes son conscientes de esto? Escuche. Pues tú, ¿por qué dice amén? Espere. ¿Cuántos de ustedes son conscientes? Ojo. Que por mala administración han pasado necesidades. Porque el problema de algunos no es que no hayan tenido. Sí hemos tenido. ¿Qué pasó? El dinero lo usamos mal. Te colocaste unas siliconas de 2 millones de pesos. Te hiciste las cejas permanentes. Y te gastaste el dinero en una cantidad de cosas. Escúchalo, despilfarramos. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos una tendencia. ¿Cuál tendencia? De creer de que siempre estamos viviendo en temporada de vacas gordas. Pero la Biblia también me habla a mí de tiempos de vacas. Y muchos de nosotros hemos sido conscientes que la mala administración nos ha producido crisis. No dígame, porque aquí no quiero evidenciar a nadie. Tercero, ¿cuántos de ustedes son conscientes que por hacer malas sociedades les fue mal? Hizo sociedad con Judas y lo robó. Hizo sociedad con la persona equivocada, hermano mío. Usted colocó su confianza en la gente equivocada y le fue mal. ¿Cuántos de ustedes, esto me pasó a mí, cuántos de ustedes terminaron siendo de fiadores y terminaron pagando la deuda de otro? Ah, mea culpa. Yo creo que a muchos nos ha pasado terminar, hermano mío, pagando deuda por habernos metido en fiadores. ¿Cuántos de nosotros y pedimos dineros prestados, hermano mío? Escúchelo. Porque usted pidió un dinero prestado, porque usted tenía un proyecto financiero. Y cuando pidió el dinero prestado, se le vino al suelo todo y no ha podido pagar esa deuda. Dígame si no ha pasado esto. Dígale que está al lado suyo. Como que alguien le contó al pastor su problema. Ah. Otra. ¿Cuántos de nosotros, por hacer inversiones equivocadas, terminamos endeudados y terminamos mal? Una inversión equivocada. Le golpean en su casa a un amigo, una familia, y le dice, tengo la respuesta. Entré en una, no es una pirámide, pero es parecida a una pirámide, es una cosita chiquita. Invierto unos pesitos. ¿Cuánto? Invierto 1 milloncito. Y en 5 días le dan 10 millones. Y usted va y mete el milloncito. Y terminamos haciendo inversiones, escúchelo. Metimos dinero en cosas que no funcionaron. Y terminamos, hermano mío, viviendo situaciones complicadas. ¿Cuántos de nosotros terminamos siendo estafados? ¿Estafados qué es? que te vendieron algo que era una mentira, que te engañaron, que te quitaron el dinero, que fuimos víctimas de extorsiones. Esto produce crisis financiera. Pero hay una que a veces la gente no la entiende o la gente no la ve como consecuencia financiera. Pero la Biblia dice esto, Proverbios dice esto: el que encubre su pecado. Ojo, en la Biblia dice así: el que encubre su pecado no prosperará. Qué impresionante. ¿Qué significa? Que sin lugar a duda, la vida espiritual tiene una asociación con la vida financiera. Y si alguna persona tiene una vida de pecado, tiene una vida desordenada, hay algo en su vida que no está resuelto con Dios, lo más probable es que por ese pecado se va a ir todas las finanzas y toda la economía de su vida. Y hay personas, hermano mío, que aunque vengan a la iglesia, si no han resuelto su condición de pecado, nunca van a prosperar. Pero le hago una pregunta: ¿usted cree que este es el plan de Dios para nosotros? No. Ahora, los inversionistas, los economistas dicen cosas como estas. Ellos plantean la opción para salir de la crisis. Escuche lo que ellos plantean. Y a mí me parece bueno. Por ejemplo, ellos dicen que una manera de salir de la crisis es, primero, hay que reducir gastos. Entonces, aconsejan a la gente, empiece a reducir lo que usted ve que no necesita. Empieza a reducir. Segundo, incremente ingresos. Búsquese un trabajo adicional, búsquese un ingreso adicional. Tercero, empieza a generar un plan de ahorro. Eso es lo que plantean ellos. Empiece a ahorrar específicamente, evite la deuda y más bien ahorre. Lo cuarto que dicen es realicen pagos programados. Entonces, hable con sus deudores y empiece a hacerle abonos programados. Y dicen, y sobre todo, organicen un presupuesto sobre el cual usted puede alcanzar. Y a mí esto me parece bueno. Y yo creo que muchos de nosotros deberíamos empezar a revisar estas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, hasta que no haya en nosotros un ajuste financiero, hay cosas que no van a cambiar. Pero ¿sabe cuál es el problema de esa proyección financiera de los analistas? Que es una proyección financiera que va a producir resultados a largo plazo. A largo plazo. Pero lo que usted necesita, amén, usted necesita un arreglo a largo plazo, pero algunos necesitan un milagro, ¿cuándo? Ya. Porque algunos están pasando lo del texto. ¿Qué hacer, hijos, cuando usted llega a la casa y en la puerta de la casa está el cobrador? Esto fue lo que pasó en el versículo 24. Permítame, le cuento la historia. Acaban de salir de una gira ministerial impresionante. Jesús está con los apóstoles, está con los discípulos, sanando gente, liberando enfermos, liberando endemoniados. Jesús se acaba de transfigurar en el monte Tabor, y en el monte Tabor aparece Moisés y Elías a los ojos de los tres discípulos cercanos. Y esta gente quedó impresionante de ver a Cristo. Y Jesús tenía, la Biblia no me dice que Jesús tuviera casa propia. No me habla de eso. Pero Jesús tenía lugares donde él se quedaba. Cuando él estaba en Nazaret, me imagino que se quedaba en la casa de María, su mamá. Cuando él estaba en Betania, se quedaba en casa de Lázaro y Marta. Cuando él estaba en Capernaum, se quedaba en casa de su discípulo. ¿Cuál discípulo? Pedro. Él se quedaba en casa de Pedro. Y el versículo 24 dice, cuando llegaron, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Vinieron a quién? Ah. ¿Saben quién estaba en la puerta esperando a Pedro? ¿Quién estaba? La Diana. Y cuando vieron a Pedro, le dicen, Señor, don Pedro, buenos días, nos regala un minutico, por favor. Ay, Pedro dijo, ay, Dios mío, yo sé quiénes son. Esa cara de angustia, ¿cierto?, que usted coloca cuando llegan los chepitos a su casa. Bueno, ustedes no saben qué son los chepitos, yo sí sé. ¿Cuántos se acuerdan de los chepitos? Los viejitos sabemos quiénes eran los chepitos. Y llegan los acreedores, entonces le dicen a Pedro: Pedro, usted no ha pagado la cuota. Y le dijeron: Pedro, pero también vimos que entró con usted su maestro. ¿Su maestro no paga? Pedro, sin pensarlo, Pedro dijo: sí, sí, claro, él paga. Entonces dijeron: bueno, aquí esperamos. Pedro cerró la puerta angustiado. Y volteó a mirar y el Señor vio la cara de angustia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ve la cara de angustia suya. Dígale que está al lado suyo: ya el Señor vio su cara, dígaselo. Ya el Señor vio su cara. Y Pedro cierra la puerta angustiado. Y antes de que Pedro hablara, el Señor le dijo: oiga, Pedro, una pregunta, mijo. ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o los extraños? Pedro dijo: Señor, ¿de quién? De los extraños. Pedro y Jesús le dijo: eso significa que los hijos no tenemos que pagar. Pero ya usted la embarró. Usted dijo que sí iba a pagar. Señor, ¿qué hago? Entonces el Señor le dijo: Pedro, bueno, vamos a hacer algo, Pedrito. Tome un anzuelo. Váyase al mar. Y el primer pescado que usted encuentre en el mar, lo saca. Solamente va a sacar uno. Lo saca, le abre la boca, y en la boca del pescado está la provisión para pagar su deuda y mi deuda. Y Pedro se fue, hizo como el Señor le dijo, sacó el pescado y encontró la moneda, y llegó todo tieso y majo y pagó la cuota a los acreedores. Porque yo creo que algunos en esta mañana necesitan un milagro así. Sacar de algún lugar la provisión para pagar. Déjeme decirle que hoy Dios lo trajo a usted porque usted necesita escuchar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay un milagro financiero para usted hoy. Hoy. Y este sermón no es para el que no vino. Este sermón es para usted. Y de esto quiero detenerme un momentico a hablar, porque a mí este texto me parece que es una locura. Ahora, permítame le planteo por un instante los problemas que yo encuentro en el texto. Ojo con esto. ¿Qué problemas me plantea el texto? Primer problema, niños. Esto, apunte esto, que esto le va a servir. Primer problema que me plantea el texto. En algún momento no tendremos dinero. Pero eso será temporal. Ojo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, la situación nos va a coger sin dinero. Y usted va a meter la mano en el bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, y usted va a decir: yo tenía una monedita, yo no sé qué la hice. A todos nos va a pasar. Escúchelo, este fin de semana en el mundo entero se celebró el Viernes Negro. Usted dirá: pastor, ¿qué es eso? Bueno, a nivel mundial esto son promociones, hermano mío. Todo a mitad de precio o menos. La gente salía con televisores, con neveras, con ropa, con champús, con perfumes. Y algunos otros ni siquiera salieron con un huevo negro, hermano, porque no pudieron comprar. Porque no había, hermano mío. Yo veía por internet unas promociones, hermano mío. Yo veía, decía, se me hacía agua en la boca. Escúchelo. Pero no tenía. Pero yo entendí algo, escúchelo. Porque Jesús no tenía plata. Jesús solamente tenía una túnica hermosa, pero Jesús no tenía ni bolsillos en la túnica. Pero déjeme decirle algo. Que hay momentos en que no vamos a tener, pero usted tiene que entender esto, que ese estado es temporal. Usted tiene que entender, hoy no tengo, pero mañana va a haber. Pero si usted dice, hoy no tengo y mañana tampoco y pasado mañana tampoco. No, no, no, algo está pasando. Algo está pasando. Ay, escúchelo. Esto es un problema, ¿qué? Temporal. Dígale al que está al lado suyo, dígale, lo que está pasando es temporal, dígase. Ajá. Bueno, bueno, ahora. El segundo problema que me plantea el texto, y necesito que usted preste atención, porque esto de pronto tiene que ver con usted. Le hago una pregunta, hijos. En mi Biblia, el versículo 24 tiene un título. ¿Qué título tiene? En mi Biblia. Oh, dígalo. Wilson, dígalo duro. El pago del impuesto del pueblo, del templo. Escúchelo. El impuesto que estaban cobrando no era el del César, no era el impuesto del imperio, no era el impuesto del gobernador. El impuesto que estaban cobrando era ¿cuál impuesto? Era un impuesto que se había establecido con Moisés para el sostenimiento de él. Pregunta. Y parece que el niño Pedro no lo había ¿qué? Pagado. ¿Qué problema me plantea el texto? Que hay personas que tienen deudas ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Y yo comprendí algo. Tener deuda con Dios es estar sometido en la peor deuda. ¿Sabe por qué? Porque Él es la fuente de mi provisión. Y hay personas que la economía de muchos se ha secado y hay personas que su economía no avanza. ¿Sabe por qué? Porque su problema no es con el Estado, porque usted cumple con el arriendo, cumple con servicios, cumple con la DIAN, cumple con uno, cumple con el gota a gota, cumple con el agiotista, cumple con la compraventa, cumple con el chance, cumple con el casa, cumple con todo. Pero ¿sabe con quién está en deuda? Mire con sospecha al que está al lado suyo. No le diga nada, simplemente mírelo. Mírelo con sospecha. Porque el problema de Pedro es que le estaba debiendo ¿a quién? Y muchas veces, por estar debiéndole a Dios, es que nosotros terminamos en crisis financieras. Y esto es lo que me plantea el texto. Yo no estoy inventando nada. Ahí está. El tercer problema que me plantea el texto, niños, es que a veces colocamos los recursos en los lugares equivocados. Pregunta: ¿dónde estaba Judas? ¿Por qué pregunto por Judas? ¿Por qué pregunto por Judas? ¿Porque Judas era qué? Y hay momentos en que la platica donde usted la colocó. Y hay momentos en que usted colocó confianza en personas. Usted colocó esperanza en personas. Usted colocó esperanza en un negocio, colocó esperanza en una empresa. Y usted dijo, usted dijo esto, yo con esta empresa, ahora sí me gané la lotería. Y colocó su esperanza en eso. Y cuando lo necesita, no está. Y el tesorero del ministerio de Jesús era Judas. Y cuando llegaron los acreedores, Judas no estaba. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros colocamos las finanzas en la persona incorrecta. Y hay algo que usted tiene que entender. Porque el que fue atacado directamente, ¿quién fue? Pedro. ¿Sabe por qué? Quiero que usted entienda esto. Aunque Pedro no era el tesorero, pero Pedro era el dueño de la casa. Y a él estaban cobrando por ser el dueño de la casa. Pero yo entendí una verdad. Que el enemigo no va a atacar sus finanzas, el enemigo va a atacar al que tiene la revelación. Ojo con esto. Pedro tenía una revelación de Cristo diferente a todos los demás. Y por causa de la revelación que hay en usted, usted va a ser atacado por esa revelación. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro un capítulo atrás: todo lo que tú ates será atado, y todo lo que tú desates será desatado. Y yo entendí una verdad, que pocas cosas estancan tanto a los ministros como la crisis financiera. Gente de Dios que le quiere servir a Dios y no le ha podido servir a Dios. ¿Por qué? Porque la economía no les ha permitido. Porque el enemigo está atacando la revelación que hay en usted. Y el enemigo no quiere que usted avance. Por eso está atacando sus finanzas. Ahora usted tiene que entender por qué está pasando lo que está pasando en su vida. Bueno, pero necesitamos desatorar esto. Secretos que producen milagros financieros. Le voy a regalar hoy 6 secretos que cambiaron la realidad financiera de Pedro y que produjeron un milagro impresionante en la vida de Pedro. Primer secreto: lo que creo. Repita conmigo: lo que creo es importante. Repita conmigo: lo que confieso es importante. Ahora, usted, por favor, no se sienta bobo repitiendo. Esto, hermano mío, está activando su espíritu porque usted mismo se lo está diciendo. Y esto es pedagógico, esto lo va a ayudar. Por favor, mire el versículo 25. El cobrador le dice a Pedro: oiga, don Pedro, usted no va a pagar. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Pregunta, ¿Pedro tenía? ¿Sabe qué hay que hacer, hijos lindos? Para que los milagros se gesten, usted tiene que tener una convicción. Y lo que usted cree va a determinar lo que usted confiesa. Y lo que usted confiesa va a determinar en lo que usted camina y en lo que usted se mueve. Pedro sabía que no tenía. Pedro sabía que en ese momento él no podía resolver. Pero escúchelo, pero la respuesta de Pedro es una respuesta de fe. Porque Pedro dijo: no tengo, pero yo voy a pagar. Ahorita no sé cómo, pero sé que algo va a pasar. Señor cobrador, si usted me pregunta cómo voy a pagar, no sé, pero solamente le digo algo: yo voy a pagar. Si hay algo que tiene que darse en usted, es la convicción en su espíritu de que Dios va a hacer un milagro. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero Dios puede cambiar su realidad en menos de un instante, hermano mío. Por favor, sacuda al que está al lado y diga: haga algo, hermano mío, escúchelo. Por favor, hermano mío. Usted tiene que creer esto. Y Pedro, hermano mío, sabía. ¿Sabe por qué Pedro estaba convencido? ¿Por qué? ¿Por qué? No escucho. Escúchelo. Porque en el capítulo anterior, él vio a Cristo transformarse y una voz del cielo decir: este es mi hijo. Y en el monte donde Jesús estaba, apareció Moisés y apareció Elías adorando a Jesús. Pedro dijo: yo sé que mi realidad va a cambiar porque yo estoy con el único que puede cambiar las circunstancias. Cuando tú sabes con quién estás, tú sabes que él algo va a hacer. Hermano mío, lo peor que usted puede hacer es hablar mal de las circunstancias. Lo peor que usted puede hacer es maldecir por las circunstancias. Lo peor que usted puede hacer es decir: no tengo, no tengo. Esta semana estábamos en una casa con alguien. Y la persona le dijo a mis hijos, le dijo: mis muchachos, olvídense que este año no va a haber regalo para ustedes. Y yo dije: ¿por qué? No, porque yo no tengo. Yo le dije: no haga eso. No haga eso. Porque no ha llegado diciembre y usted ya está confesando con su boca que no va a haber. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de temporadas. Nosotros no dependemos de que el gobierno les suba el IVA o no. Nosotros dependemos del Dios extraordinario, escúchelo. Y mi confesión, ¿cuál es? Hoy no tengo, estoy en necesidades, pero yo sé que Él sí lo va a hacer. Él sí lo puede hacer, hermano mío. Hay que cambiar la manera de hablar. Hay que llenarse de fe y hay que tener la convicción de que Dios sí lo puede hacer. Por favor, dígale al que está al lado suyo, sí lo puede hacer el Señor. Ah, me puse con piedra ahora sí. Sí lo puede hacer el Señor. Ahora escúchenlo. Generalmente los cobradores que mandaban, no mandaban chaparritos como yo. Porque generalmente los cobradores son grandes para intimidar, ¿cierto? Para asustar. Con cara de malos. Usted mire los cobradores de gota a gota. Son malos. Y entonces le preguntan a Pedro: Pedro, ¿usted va a pagar? Pedro dijo: sí, ya vengo. Y Pedro, ¿qué hizo el texto siguiente? La frase siguiente. ¿Y entró en dónde? Otra vez, mire el texto, mire, no me mire a mí, mire la Biblia. Dijo sí, ¿y qué hizo? Y entró a la casa. ¿Y con quién se encontró en la casa? Pedro le dijo a los grandotes: espérenme aquí, ya vengo. No se vayan, ya vengo. Cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, ¿quién estaba detrás? Segundo secreto. No solamente lo que creo, lo que hago va a cambiar su realidad. ¿Qué hizo Pedro? Se encerró con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Escúchelo. El gran problema que tenemos muchos de nosotros, ¿sabe cuál es? Se los voy a decir. El problema que tenemos muchos de nosotros es que llega el cobrador, imagínese la escena, llega el cobrador y usted entra al cobrador a la sala y le dice: Señor, siéntese aquí un momentico, ya miro qué hago. ¿A dónde va la metáfora de esto? No lleve sus problemas a casa, no meta sus problemas al entorno. Hay un momento en que usted tiene que dejar a todo fuera, todo afuera. Porque con el único con el cual usted se tiene que encontrar es con Cristo. Y déjeme decirle esto. En este momento de escasez, en este momento de necesidad, en este momento de crisis financiera, la respuesta no está en hacer mejor marketing. La respuesta no está en publicar por Instagram. La respuesta no está en tener un mejor diseño de logo. No está ahí. Tampoco en tener mejores estrategias de Navidad. No, escúchelo. La respuesta tuya está en que te encierres y en tu puerta cerrada derrames tu alma delante de Dios, donde solamente te puedas encontrar con Él. ¿Sabes por qué? Porque la fuente de tu sustento y la fuente de tu milagro es Él. Porque otro, ¿sabe qué hace otro? Se va buscando a Judas. Oiga, Judas, plata, hermano. O se va buscando ¿sabe a quién hubiera buscado otro? A Mateo. ¿Por qué a Mateo? Porque Mateo era cobrador de impuestos. Entonces, imagínese a Pedro hablando con Mateo. Oiga, chino, hable con sus socios, dígale que me den unos deditos, vaya. Una palanquita ahí, que le rebajen, hermano, que yo más tarde voy. No, escuchen, no busque palancas, no busque socios, no busque ayudas, busque a Cristo, que en Él está su respuesta. El problema de nosotros es que andamos buscando gente, creyendo que la gente nos va a cambiar. No, lo que tú necesitas es encontrar a Cristo. Ahora, pero lea el texto. Pedro dijo sí. Entró en casa. ¿Y qué pasó? ¡Ay! Esto tan espectacular. ¿Saben lo que? A mí esto me fascina. Oiga, lo que creo, lo que hago y lo que oigo. ¿Lo que qué? Oigo. ¿Sabe usted por qué el Señor no dejó hablar a Pedro? Porque lo que hubiera salido de Pedro es que problemas, dificultades, necesidades, ¿hasta cuándo, Señor? Mire, yo dejé el barco, Señor amado, yo dejé la red, Dios, yo todo lo dejé por ti, mire cómo estoy, los cobradores. No, escuche, el Señor no lo dejó hablar, escuche. Porque el primero que habló fue el Señor. Porque el Señor no quiere que tú hables, el Señor quiere que tú escuches. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no sabemos hablar. Tenemos que aprender a escuchar. Porque si tú aprendes a escuchar, en el oír vas a escuchar la dirección de Dios para tu vida. Porque nosotros parecemos metralletas. Usted dice, voy a estar en oración, voy a estar en intimidad. Ah, bueno. Y saca la otra lista. Y la otra lista. Habló. Pregunta. ¿Escuchó? Por eso la vida de muchos cristianos está como está. Porque hablan mucho y escuchan poco. Dígale al que está al lado suyo. Usted tiene que aprender a oír. Ah. Aquí hay hermanos metralleta. Hay que aprender a escuchar al Señor. Entonces, van tres secretos de Pedro. Lo que creyó, lo que hizo, lo que oyó. Ahora, ¿qué oyó? Y esto me parece extraordinario. Porque lo que oyó tiene que ver con el cuarto secreto y es... lo que sé es la convicción que usted debe tener. ¿Qué supo Pedro? Que él era hijo. Ojo, que hay cosas que como hijo, hermano mío, por la posición de hijo que usted tiene, usted va a estar exonerado de muchas cosas. Y hay privilegios que usted tiene como hijo y usted tiene que saber que hay cosas que le pertenecen a usted. Por ejemplo, este texto me dice que las deudas no son para los hijos. Dígale que está al lado suyo, usted no debe estar endeudado. Le leo el texto. Y al entrar Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, de los extraños. Jesús le dijo, ¿los hijos están qué? Usted tiene que entender quién es. Usted tiene que saber el papá que usted tiene. Y hay cosas que usted está viviendo que no tiene por qué estarlas pasando. ¿Sabe por qué las está viviendo? O por desobediencia o por ignorancia. ¿Cuál de las dos está sufriendo? ¿La desobediencia o la ignorancia? Porque usted como hijo de Dios, hay cosas que no tienen que estar pasando en su vida. Por eso cantábamos hoy, libre soy en Él, porque soy hijo de Dios. Lo que creo, lo que hago, lo que oigo, lo que sé. Y cuarta, quinta, lo que soy. Pilas con esto, que aquí viene el meollo, la parte más importante del sermón viene acá. Versículo 27. Sin embargo, Pedro, como ya usted abrió la boca que va a pagar, y para que la gente no se ofenda, ¿qué hay que hacer? Ve al mar y echa ¿qué? Y el primer pez que saques, para ahí. Ve al mar y echa ¿qué? ¿Cómo se llama el quinto principio? Escúchelo. Pregunta. ¿Por qué el Señor mandó a Pedro a buscar el anzuelo y a pescar? ¿Por qué? Porque era pescador. Quiero que usted me entienda esto porque esto va a transformar y esto tiene que encarnarse en usted. Por favor, mire sus manos. míreselas. Esas manos llegaron a la tierra con un ADN de productividad. Sus manos. Sus manos. Dios colocó en sus manos bendición. Dios colocó en sus manos provisión. Dice Deuteronomio que Dios le dio a sus manos el poder de hacer riquezas. Entiéndame lo que le voy a decir. La bendición suya no está en las manos de otros. La bendición suya no está en el negocio de otro. Escúchelo. Dios colocó sus manos porque con lo que Él depositó en usted, con eso Dios lo quiere bendecir a usted. Escuche lo que le voy a decir. Aquí, a cada uno de los que estamos en este lugar, Dios le dio diferentes profesiones, diferentes talentos, diferentes dones. Con el don que usted tiene, con ese don, Dios a usted lo quiere bendecir. Hermano mío, usted no necesita el negocio de otro para ser bendecido. Usted no necesita el trabajo del otro para ser prosperado. Con lo que Dios le dio a usted, Dios lo va a bendecir a usted. Escuche. Escúchelo, si el problema hubiera sido con Mateo, el Señor no manda a Mateo a pescar, porque Mateo no era pescador. Si el problema hubiera sido con Pablo, Él no manda a Pablo, hermano mío, a pescar, porque Pablo no era pescador. Y como usted está frente al Señor, a usted el Señor no lo va a mandar, hermano mío, a que coja una caña de pescar y se vaya a pescar. El Señor le va a decir a usted: ¿yo qué te di? ¿Tú no tienes una empresa en tu casa? ¿Tú no tienes talentos en tus manos? ¿Tú no sabes hacer artesanías? ¿Tú no sabes vender? ¿Tú no te sabes mover? ¿Tú no, acaso no sabes negociar? ¿Acaso no eres experto con la máquina de coser? ¿Acaso no sabes hacer cosas? Escúchalo, con lo que Dios te dio a ti, Él te quiere prosperar. ¿Por qué? Porque Él no colocó tu bendición en manos de nadie. Tu bendición depende de Él, y con tus manos Él te va a bendecir. Yo no sé qué le dio Dios a usted, hermano mío. Lo que significa es que usted va a tener que desempolvar su talento y su don y ponerlo al servicio. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y yo soy de los que creo que una de las mayores frustraciones de la gente es que hay mucha gente trabajando en cosas que no ama. Hay mucha gente haciendo cosas que no disfruta. Y esto... No hay nada más harto en la vida que hacer algo que no disfruta. Pero cuando tú operas en el don, cuando tú operas en el talento, vas a ver la fructificación de Dios en el fruto de lo que tú haces. Yo le hago una pregunta. ¿Qué le entregó Dios a usted? ¿Cuál es el don suyo? ¿Cuál es el talento suyo? ¿Para qué usted es bueno? Porque usted tiene que ser bueno para algo. Porque hay alguien que necesita lo que usted sabe. Y nadie va a hacer las cosas mejor que como usted las hace. Y Dios va a colocar sobre usted una bendición de prosperidad en sus manos. ¿Sabe qué le va a tocar? Va a tener que desempolvar cosas que usted sabe hacer. Perdóneme lo que le voy a decir. Amén por las empresas. Amén por las profesiones que usted da o por los empleos que generan las empresas. Pero yo soy de los que creo que el proyecto de Dios para usted no es que usted sea un empleado, sino que usted sea un empleador. Yo no creo que el deseo de Dios sea que usted termine una carrera de 5 años en la universidad y que se la pase de negocio en negocio con su hoja de vida buscando a ver a dónde lo puede emplear. Este no es el proyecto de Dios para usted. Yo creo que Dios colocó en usted la capacidad, hermano mío, para que usted sea el patrón de su propia empresa, para que usted pueda prosperar y sacar adelante su propio negocio. Yo creo que llegó la hora de que usted deje de trabajarle a otros y empiece a trabajar para construir su propio capital. Y el Señor le dijo a Pedro: papá, desempolve el anzuelo y vaya, ¿y qué? Y pesque. lo que soy. Dios te quiere bendecir con lo que tú eres y con lo que tú haces. Porque muy chévere usted decir, ay, si yo tuviera el negocio que tiene Claudita, tan chévere que sería. Ay, si yo tuviera el carro que maneja Faber, uy, me iría más bien. Ay, si yo tuviera la empresa que tiene fulanito, ¿cómo sería mi vida de rica? No, no, no, no, no. A cada uno Dios le dio un talento. A cada uno Dios le dio un don. Y aquí hay personas que venden el aire. Venden huecos. Venden arena en el desierto. Venden lo que sea. Hermano, usted tiene el don de Dios para esto. Pero déjeme decirle que Dios va a bendecir esta congregación para que todos ustedes sean empresarios para Dios. Y lo que usted haga sea lo mejor, hermano mío. Que nadie haga las cosas como usted las hace. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con usted. Y termino con esto. Termino con esto. Lo que creo, lo que hago, lo que oigo, lo que sé, lo que soy y lo que entiendo. La última es lo que entiendo. Por favor, mira el versículo 27, porque este versículo 27 es raro. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, ¿hallarás qué? Un esatero. ¿Saben lo que hace Pedro? Pedro se va. No sé si cogió su barca, pero Pedro se montó. Le dijo a los cobradores, ya vengo, espérenme ahí, ya vengo. Sacó la caña, la arrojó, picó algo, lo sacó. Cuando abrió la boca encontró una moneda. Pedro dijo, ese señor es loco. ¿Cómo sabía el señor? La pregunta que le hago es esta. ¿Usted cree que la moneda nació en el estómago del pez? ¿O usted cree que el pez se encontró una moneda? ¿Qué piensa? Dígame algo. ¿El pez qué? Se la encontró. Ahora, si el pez se encontró la moneda, fue porque otro la desperdició. Fue porque otro la botó. Fue porque otro la descuidó. Y usted tiene que entender esto. Que alguien perdió una moneda. Escúchelo. Alguien descuidó un negocio. Alguien descuidó una casa. Y a usted y a mí se nos va a dar lo que otros desperdiciaron. Cuidado con esto. Porque hay gente que no ha valorado la bendición. Hay gente que no ha valorado lo que Dios les ha dado. Hay gente que no ha valorado su negocio. Hay gente que no ha valorado. Hay gente que no ha valorado su esposa. Hay gente que no ha valorado su empresa. Hay gente que no ha valorado las finanzas. Hay personas que no han valorado lo que tienen. Y este texto a mí me muestra, hermano mío, que de una manera extraña alguien en algún lugar descuidó una moneda. Y el Señor le dijo, a este, se la quito. Y lo que le quito a este se lo entrego a otro. Y yo creo y yo entiendo que Dios está haciendo transferencias a su iglesia. Amén. De gente que votó cosas. Y lo que mucha gente votó, usted lo va a recibir, hermano mío. Lo que mucha gente abandonó, a usted se le va a entregar. Lo que mucha gente no aprovechó, a usted se le va a dar. Y déjeme decirle, hermano mío, que hay gente que ha hecho cosas. Y necesito terminar con este texto. Vaya este momento a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Mire este texto y me gustaría que usted lo subrayara en su Biblia o en su celular o haga algo con ese texto, hermano mío. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Miren lo que dice. Porque el hombre que le agrada. Ojo. Porque el hombre que qué. Oye, mire. Porque el hombre que le agrada. Porque al hombre que le agrada. Ya. Dios le da ¿qué? Ciencia y gozo. Póngale cuidado a esto. Porque esto tiene que ser impartido en su vida. Lo primero que usted tiene que pedir hoy es ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Aprender a administrar. Dígale al Señor, hoy Dios coloca en mis riquezas, que ya aprendí la lección. ¿Cuántos aprendieron la lección? ¿Cuántos no volverían a despilfarrar como despilfarraron? Dígale al Señor, dame sabiduría. ¿Dame qué? Ciencia. ¿Qué es ciencia? Inteligencia. Dame conocimiento, dame entendimiento. Pero la otra que coloca es, dame ciencia, sabiduría, ciencia y ¿qué? Y gozo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Dios no va a soltar finanzas a gente amargada. Dios no va a soltar finanzas a gente amargada, gente rencorosa, gente malacarosa, gente que no perdona, gente, hermano mío, tocada. Y hay mucha gente que por su cara detuvo la bendición. Y no porque sea fea, sino porque está amargada. Mira que está al lado suyo y dígale, le tocó cambiar la cara. Ya, ya. Hermano mío, perdió, ya. Se fue, ya. Me traicionó, ya. Me dejó endeudado, sí, ya. Escúchelo, ya. Ya. Pero mi rostro va a cambiar. Porque aprendí, porque entendí, porque comprendí que solamente lo tengo a Él y que solamente dependo de Él. Escúchelo, pero mire cómo termina este monstruo de texto. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Ay. Hay mucha gente que amontonó. Hay mucha gente que recogió. Hay mucha gente que almacenó. Hay un texto por allá que dice que un hombre llenó sus bodegas de comida, de riquezas. Y el hombre dijo, ahora sí puedo echarme a descansar. Y dice que cuando el hombre iba a descansar, le golpeó la muerte y le dijo, ¿para quién amontonaste todo esto si hoy te mueres? Déjeme decirle que hay gente que amontonó riquezas. Hermano mío, hay casas tiradas, hay casas abandonadas que nos van a ser entregadas. Hay carros guardados. Hay carros retenidos. Hay empresas, hay terrenos. Escúchelo. Hay cosas, hermano mío, que han sido retenidas. Gente por mucho tiempo, hermano mío, las atesoró. No las valoró, las tiró. Y el pescado vino y se lo devoró. Y Dios nos las va a entregar a nosotros. Porque lo que otros desperdiciaron, el Señor nos lo va a entregar y lo va a colocar en tus manos. Porque el Señor va a hacer una transferencia a tu vida, hermano mío. Porque lo único que tú necesitas es creerle a Dios. Claro que hay que trabajar, porque Pedro no se quedó en la casa ya esperando que el pescadito le llegara. No, Pedro salió a pescar. Pedro se tuvo que colocar el overol de pescador, tuvo que desempolvar la red e irse a pescar. Porque Dios prospera por el trabajo de tus manos. Porque Dios no bendice flojos. Diga que está al lado suyo, Dios no bendice flojos. Pero cuando tú caminas en el diseño, ay, hermano mío, van a venir transferencias de Dios para tu vida. Y yo creo que en esta mañana este texto va a pasar. Ahora, por favor, Pedro abre la boca, saca la moneda. Y se encontró que lo que tenía en la boca del pez era lo que él necesitaba. Se va corriendo a uno de esos grandulones. Le dice, tomen. ¿Saben por qué? Porque Dios te va a dar la dicha de cubrir tus deudas. Porque Dios te va a permitir pagar hasta el último centavo que estamos debiendo. Y va a colocar riquezas de otros en nuestras manos para que nosotros las administremos. Y yo creo, hermano mío, con todo mi corazón, que este es un tiempo en el que Dios quiere hacer milagros. Quiero invitarlo ahí donde está por un momentico, por un momentico. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos. Quiero invitarlo a que reflexione en esta mañana. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Ya perdonó? ¿Ya sanó? ¿O se detuvo en el tiempo por lo que le hicieron? ¿Hasta cuándo seguirá lamentando la pérdida? ¿Hasta cuándo seguirá llorando por el que se fue? ¿Usted no entiende que la provisión para su vida no estaba en las manos de esa persona? La provisión para su vida Dios la colocó en sus manos. Y creo que alguien en esta mañana debe soltar perdón. Y creo que alguien en esta mañana debe perdonarse por sus propios errores, porque tú te has culpado por lo mal administrador que has sido. Y te has dicho, si yo no hubiera, si yo no hubiera, si yo no hubiera, si yo no hubiera, ya pasó, ya, ya, ya. Coloca tus manos en tu cabecita, coloca tus manos en tu cabeza y dile, Señor, dame sabiduría. Dile al Señor, ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. Aprendí a los golpes, pero aprendí. Dame entendimiento, dame ciencia, Señor, para poder producir la economía tuya, Dios, para poder ver tu obra, para poder ver tus milagros. Y quiero pedirle con respeto por un momentico, por favor, levánteme sus manitas ahí, preséntele sus manos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en sus manos hay riqueza. Porque dice la Biblia que Él bendecirá toda obra de nuestras manos. Que no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Y que Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Tómate un instante y bendice tus manos. Si bendice el trabajo de tus manos, bendícelo. Bendice lo que estás haciendo, bendice. Bendícelo. Bendice el trabajo de tus manos. Padre, yo declaro manos bendecidas. Yo declaro manos productoras, manos productivas. Yo declaro, Señor, manos que van a ver la gloria tuya, manos que van a ver el favor tuyo, Señor. Declaro en esta mañana, Señor, que se destapan diseños de trabajo, diseños laborales, Señor. Cosas sobrenaturales van a empezar a pasar, Dios de la gloria. Milagros impresionantes van a empezar a gestarse, Señor. Y como nunca antes, estas manos van a ser manos productivas, Señor amado. Manos emprendedoras, manos laboriosas, Señor amado. Y dígale al Señor en esta mañana, dígale, papá, mi corazón, repita conmigo, mi corazón, mi mente, mi espíritu y mis manos están preparados para recibir tu transferencia. Reciba transferencia de Dios en esta mañana. Reciba transferencia de Dios, reciba. Padre, esta mañana se gestan milagros en esta casa. En esta mañana, Señor amado, se desatan deudas retenidas. En esta mañana se desatan negocios detenidos, Señor. Se desatan procesos jurídicos detenidos en esta mañana, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, papá precioso, que habrán milagros financieros. Hay milagros financieros, hay milagros financieros. Aquí hay una persona, ahí con su manita levantada, aquí hay una persona que perdió el derecho a la pensión. Es una mujer. Perdió el derecho a la pensión. Escuché lo que le voy a decir. Y el Señor va a hacer un milagro impresionante sobre usted. Y la van a pensionar. El Señor está moviendo jurídicamente algo a favor suyo. Y se suelta una pensión en esta mañana, en este lugar. Riquezas de otros van a ser soltadas en usted. Vehículos van a ser soltados, propiedades van a ser soltadas. Padre, estamos preparados para recibir las transferencias de toda la gente que amontonó y no administró. Nosotros hoy queremos administrar con sabiduría las riquezas que tú coloques en nuestras manos. Y hoy, escúchelo, dígale al Señor, hoy me pongo a cuentas contigo, porque no voy a tener deudas contigo. Dígale al Señor, nunca más volveré a tener deudas contigo. Nunca más. Yo determino, Señor, entrar en una vida de integridad a partir de hoy. Una vida de limpieza, una vida de santificación financiera a partir de hoy. Yo declaro, Señor, que algo nuevo empieza a pasar en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios?